Vamos a continuar con nuestro estudio de la vida de David. Ya llevamos 14 estudios y quiero decirles que ya están en la web. Vamos a continuar con la vida de David y hoy tenemos uno de los eventos más desafortunados en la vida de David. Vamos a hablar un poco de lo que fue el pecado más publicitado en la historia de la humanidad. Después del de Adán y Eva, fue sin duda el de David y Betsabé. Ahora, pongámonos un poco en contexto. David tuvo una larga cadena de éxitos. Había tenido victoria tras victoria, y ustedes recuerdan todo lo que hemos estudiado a través de este tiempo. Muchas cosas buenas sucedieron. Recuperó el arca del pacto, que eso fue una cosa importante, fue uno de los primeros eventos en su reinado, recuperar el arca del pacto. Por cierto, hay algo importante, interesante que sucedió cuando el arca del pacto estaba en otro sitio. Estaba cautiva por los filisteos. Y los filisteos dijeron, bueno, ya adquirimos un nuevo Dios, entonces lo vamos a poner frente a nuestro Dios en el templo de Dagón. Dagón era un hombre, una figura de hombre con cola de pez. Así es que era algo así como un sireno, ¿verdad? Era un sireno. Y entonces pusieron a Dagón frente al arca del pacto. Y al día siguiente, curiosamente, Dagón estaba tirado en el suelo, postrado ante el arca del pacto de Dios. ¡Qué tremendo! Los filisteos dijeron, esto ha de haber sido un accidente, tembló y no nos dimos cuenta, la cosa es que se cayó el chimbolo. Pero no, no fue así. Lo volvieron a poner y la siguiente noche, Dagón vuelve a aparecer, postrado delante del arca del pacto. Pero ahora se habían quebrado sus manos y sus pies, iba a decir, pero no, ¿verdad? Su cola. Y estaba postrado delante del arca del pacto. ¡Qué interesante! La Biblia dice que toda rodilla se doblará delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún los ídolos, aún lo que sea. No puede nadie resistir la grandeza de nuestro Dios. La presencia de Dios no es algo para menospreciar. Es importante. Es algo de mucho valor. Y nosotros, sobre todo, tenemos que aprender a valorar la presencia de Dios. Aún los que no creen deberían de ponerle atención a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios te puede transformar. Pero bueno, sigamos hablando de David. Después de muchos éxitos y muchas victorias militares y de haber ensanchado el territorio israelí a más de 155 mil kilómetros, actualmente Israel tiene cerca de 20 mil kilómetros cuadrados, más o menos lo que tiene El Salvador, sin sus bolsones. Pero fíjese qué interesante, David hizo que el reino creciera aproximadamente 155 mil kilómetros. Abarcaba parte de Jordania, el Líbano, Siria, Egipto. Era un territorio enorme, había conquistado mucho territorio. Había desarrollado un sistema de comercio nacional e internacional, pero algo empañó la vida de David. Y una característica especial de la Biblia es que jamás esconde los errores de los personajes bíblicos. Usted puede ver en la Biblia a una persona tal como es. Cuando el Espíritu Santo pinta el retrato de sus vidas, es muy objetivo. Él no oculta nada, no niega nada. O pasa por alto el lado oscuro de alguno de ellos. Nosotros podemos ver en la Biblia exactamente reflejado cómo es una persona. Y decía que después del pecado de Adán y Eva, el pecado más publicitado es el pecado de David y Betsabé. Y distorsionan la imagen de David porque dan la idea de que este hombre era una especie de adicto sexual con impulsos animales incontrolables, lo cual no es cierto. Debemos recordar que David era un hombre que amaba a Dios. David, a pesar de este pecado, sigue siendo llamado un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pecó. Pero su pecado, contrario a lo que muchos creemos, no es mayor que el tuyo o que el mío. es pecado. Y delante de Dios todos son pecado. Tan pecado es el adulterio como simplemente mirar con lujuria a una mujer. Fíjense qué interesante. Ahora, las consecuencias son diferentes. Dijo Jesús que aquel que mirara a alguien con odio era como si lo matara. ¿Se dan cuenta lo terrible que es esto? Porque muchos de nosotros no hemos matado a nadie a balazos, pero lo hemos matado con nuestro corazón. Y el pecado es igual, las consecuencias son distintas. Las consecuencias son diferentes. ¿Por qué? Porque por usted pensar mal de alguien, no lo meten preso. Si lo mata, sí lo meten preso. Y es importante que entendamos que delante de Dios todos los pecados son iguales, pero las consecuencias son distintas. La diferencia es que nuestros pecados no han sido escritos en la Biblia para que los lea todo el mundo. Los guardamos celosamente, los atesoramos en nuestro corazón y no los queremos soltar. Hay que reconocer, sin embargo, que por el mal manejo que le dio David a este asunto, al caso Betsy, terminó peor de lo que pudo llegar a ser. Ahora, quiero leerle un versículo, porque si acaso usted tiene una actitud legalista en cuanto a esto, al pecado de cualquier otra persona, a veces somos muy duros para criticar a esos grandes personajes de nuestra vida cristiana, a estos hombres famosos que cayeron en pecado, y somos muy duros para juzgarlos. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que si usted tiene la osadía de criticar, por lo menos tenga mucho cuidado, porque usted puede caer en exactamente lo mismo que critica. ¿Y saben una cosa? Yo lo he comprobado en mi propia vida. Uno comete los mismos errores que critica. Exactamente los mismos errores que critica. Entre firme y caiga, hay todo un concepto. Entre firme y caiga esté el concepto, tenga cuidado, mire que no caiga, ojo, cuidado, mire que no caiga. Ahora, ¿cómo se tiene cuidado? Usted no va a andar, no es esa la manera de caminar nuestra, es con libertad absoluta, pero aferrado, amarrado a Dios. Tenemos que recordar que la carne de David y su carne, mi carne, son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia. Por eso podemos aprender mucho de la trágica caída de este hombre, de la vida de David. David tenía aproximadamente 50 años, quizá un poco más, y había estado en el trono aproximadamente 20 años. Se había distinguido como un hombre de Dios, como compositor de salmos, como un pastor fiel, como un valiente guerrero. En el campo de batalla no había quien le ganara, y como un líder indiscutible de su pueblo. Pero no solo un líder en batalla, sino que le enseñó el camino de la rectitud a su pueblo y le enseñó el camino de la búsqueda de Dios. Eliminó toda la adoración a otros dioses y se concentró en la adoración de nuestro Dios. Le dio una música gloriosa, la música de los salmos. Así es que David era un hombre lleno de pasión y de compasión. Entendamos que no estamos tratando con la vida de un rebelde desenfrenado sexual o de un pervertido sexual, sino de alguien que cayó por un tiempo en pecado y que ese pecado, como todos, tuvo consecuencias devastadoras para su familia, su reinado y su nación. El pecado siempre genera consecuencias. No importa si nadie se dio cuenta. No importa si ese pecado es un pecado muy secreto en tu corazón. No importa si ese pecado es un pecado que es muy chiquito y no molesta a nadie. Cada pecado tiene sus consecuencias. Absolutamente todos los pecados. tienen consecuencias. Algunas más grandes, otras más pequeñas, pero todos los pecados tienen consecuencias. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Tú no puedes sembrar aguacates y cosechar sandías. No puedes sembrar café y cosechar mangos. Es importante que entendamos que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que sea. Si tú siembras amor, compañerismo, amistad, dedicación, pues vas a recibir eso. En tu amigo, o en tu esposa, o en quien lo siembres. Si tú siembras deslealtad, crítica, chisme, etcétera, etcétera, etcétera, vas a cosechar eso. Es importante, no podemos olvidar que nuestros pecados están en lo profundo del mar, que Dios no se acuerda más de nuestros pecados, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, pero que las consecuencias no las podemos evitar. Las consecuencias las vivimos. Y muchas de las consecuencias de nuestro pecado son duras, lamentables, son durísimas. David tuvo que pasar por eso. Nadie es demasiado viejo o demasiado joven para caer. Alguien puede decir, no, yo estoy muy cipote, esas cosas todavía no me atañen, estoy soltero y no tengo problema. O, no, yo ya estoy muy viejo, ya no tengo esas preocupaciones, esos problemas. Mire Abraham, 100 años y coscolino como el sol. David estaba muy confiado. David había llegado a un momento de su vida y de su reinado en que estaba muy confiado. Repito, había tenido muchos éxitos militares, había engrandecido la nación económicamente, geográficamente. David estaba en una posición muy cómoda. Y entonces David comenzó a aflojar, comenzó a aflojarse. Ya no era tan cuidadoso como era antes. Comenzó a darse algunas libertades. Comenzó a ceder en algunas cositas. Y entonces, en 2 Samuel capítulo 5, versículo 12, vemos lo que sucedió en este momento. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Ya David estaba seguro que Dios le había puesto ahí, que le había confirmado en el reino y que su reino se había engrandecido, había crecido notablemente. El reino había crecido. David entendía que eso lo había hecho Dios por amor a su pueblo Israel, pero él estaba sentado cómodamente cosechando los éxitos que había sembrado antes. Así que David estaba bastante confiado. La caída, el caer en pecado, no es un acto repentino, siempre es gradual. Y había una flaqueza personal que estaba comenzando a afectarlo. Había una flaqueza, una debilidad, una fisura en su carácter que estaba comenzando a afectarlo. 2 Samuel 5:13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. ¿Recuerdan? David estuvo reinando 7 años en Hebrón. Y entonces ya traía a sus 3 esposas. Y llegó a Jerusalén y siguió ampliando su harén. Y dijo, aquella me gusta, aquella está bonita, tráiganme aquella. Comenzó a crecer su harén. Le nacieron hijos e hijas. Y más adelante vamos a ver que esos hijos e hijas no fueron atendidos como debieron haber sido. Esa es una advertencia que Dios ya le había hecho a los reyes. Fíjese bien, antes de que comenzaran a existir los reyes, ya Dios le había dicho a los reyes, tengan cuidado, no hagan esas cosas. Deuteronomio 17:14-17 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, Dios ya sabía que lo iban a desechar a él y que iban a poner un rey. Pero les dice, Está bien, pónganlo, pero aquí están las condiciones. Primero, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Hasta el día de hoy, en las naciones es un principio que no puede gobernar una persona que es de otra nación. Porque hay deslealtad. Así es que nadie que no sea judío de cepa colorada puede ser gobernante de este reino. Pero él no aumentará para sí caballos. Ahora, tenemos que transformar esto a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Pero él no aumentará para sí caballos, carros, casas, lo que sea, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres. Ahora, aquí sí hay un pequeño problema, porque Dios en ese momento aceptaba la poligamia. A nosotros nos choca. Pero definitivamente aceptaba la poligamia. ¿Cuánto es muchas mujeres? Bueno, después de una, amado, son muchas. Después de una, ya dos es muchas. Para mantenerlas, para aguantarlas, bueno, esos son detallitos que... Ni tomará para sí muchas mujeres. Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. ¿Y sabe qué? Cometió ese mismo error. Tuvo 300 esposas y 700 concubinas. 1000 suegras. ¿Se da cuenta lo que es eso? 1000 mujeres. Mire, ni Julio Iglesias, pues. Ni Julio Iglesias. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esto lo deberían de leer los gobernantes hoy, fuertemente. No acumulará plata ni oro para sí en abundancia. Ahora, hay una razón por la cual Dios no quería que tomaran muchas mujeres. Para que su corazón no se desvíe. Y hay algo interesante. Y es que las mujeres... y sobre todo las mujeres que no eran de la nación de Israel, desviaban el corazón a otros dioses, por ejemplo. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Él se desvió en pos de los dioses de otras mujeres. David ya tenía un harén lleno. Y hay una idea equivocada. Y es cuando el harén está lleno, la pasión sexual se satisface. Esto no es cierto. Psicológicamente es todo lo contrario, se aumenta. Así que su sensualidad y su poligamia comenzaron calladamente a minar su integridad. Además, se volvió vulnerable. Entre los capítulos 5 y 11 no vemos sino triunfos. Y saben una cosa, es más difícil manejar el triunfo que el fracaso. Cuando hay fracaso, cuando hay una crisis, fácilmente nos humillamos delante de Dios. Nos tiramos al suelo y acudimos a Dios y lloramos y decimos, Señor, perdóname, la regué, papito lindo, ayúdame, sácame de esto. Pero cuando estamos en un gran éxito, cuando estamos en triunfo, cuando hemos llegado a la cúspide de nuestra carrera y cuando todo está bien, nos acordamos muy poco de Dios. Se nos olvida mucho nuestra relación con Dios. Así es que David se comienza a volver complaciente consigo mismo y se vuelve indulgente con sus hijos. Y eso le trajo grandes consecuencias después con su familia. Todo eso fue minando su entereza moral. Estar en el lugar inadecuado suele ser peligroso. Veamos lo que le sucedió a nuestro amigo David. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahora, ¿dónde tendría que estar David? En la guerra. Él tenía que estar dirigiendo a su pueblo, a su ejército, para combatir. No era el tiempo en el que él se tenía que quedar en casa. Se quedó dándose aire en una hamaca y su gente estaba peleando. Su pueblo, su ejército estaba peleando. Así es que David se volvió indulgente con él, se volvió permisivo, se permitió algunas cositas. Y ¿saben una cosa? Los pecados grandes no comienzan con grandes cosas. Los pecados grandes comienzan con pequeñas cositas que nosotros nos vamos permitiendo. Y ahí vamos dándole puerta abierta a una cosita chiquita, y a otra cosita chiquita, y a otra cosita chiquita. Y cuando venimos a sentir, hemos abierto un portón inmenso al pecado. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Nadie dijo que el pecado era feo. A veces nos quieren decir, no hombre, es que el pecado es horrible y el pecado es espantoso y el pecado... No. Si es que si el pecado fuera tan espantoso, nadie pecaría. Si el problema del pecado es que es agradable y que nos gusta. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, Betsy, de cariño, hija de Elián, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Ya? Pequé, nadie se da cuenta, todo me salió bien, andate mamita para tu casa, y aquí no ha pasado nada. No fue así. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis acá. Y quiero hablar de cómo escapar de la tentación. La tentación es tremenda. Y cada quien tiene sus áreas débiles. Para algunos, su área débil es la comida. Para los hombres, las mujeres. Para las mujeres, no sé. Ahora, yo escuchaba a un predicador hace poco y decía él, ¿cuál es el problema de que caemos en tentación? La falta de dominio propio. Así es que necesitamos tener dominio propio. Necesitamos tener dominio propio. Vamos todos a tener dominio propio. Vamos a ver. Tengamos dominio propio. Dominio propio. ¿Cómo se tiene dominio propio? Dominio propio. Hay que desenterrarlo, hay que cargarlo, hay que comérselo. ¿Cómo se adquiere dominio propio? El dominio propio no es casualidad. El dominio propio no es... Usted no adquiere dominio propio por venir a la iglesia. ¿Sabe cómo se adquiere el dominio propio? Cediendo el control de su vida al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted es lleno del Espíritu Santo, lleno es controlado, no que lleno hasta aquí, sino lleno, control del Espíritu Santo, un fruto del Espíritu Santo es... el dominio propio. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Y cómo viene ese regalo de Dios? Cuando usted ha entregado el control de su vida al Señor. ¿Y el control de su vida en qué? En todo. En todo. Usted tiene problemas de comer mucho. Usted necesita dominio propio. Pero ¿cómo va a tener dominio propio? Entregándole el control de su vida al Señor. Usted tiene problemas emocionales, sexuales, de lo que sea. ¿Tiene usted algún problema de cleptomanía? Uno no sabe, ¿verdad? ¿Tiene usted un problema de lo que sea y necesita dominio propio? Usted tiene que entregar el control de su vida al Señor. Entregarle el control de su vida, de sus decisiones, de sus pensamientos, el control de cada área al Señor. Entonces, y solo entonces, vendrá el dominio propio como un fruto del Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, cambiando nuestros pensamientos. ¿Cómo enfrentamos la tentación? Cambiando nuestros pensamientos, lavando nuestros pensamientos. Qué fácil sería si nosotros fuéramos una computadora y entonces sacamos la memoria, y la botamos, no sirve. Y entonces nos ponemos una memoria nueva, fresquecita, sin concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El virus de las computadoras en el hombre se llama concupiscencia. Es la memoria del pecado que hay en nuestros miembros, en nuestro ser, en nuestro cerebro, en nuestra alma. Concupiscencia. Así se llama en la Biblia. Es esa inclinación al pecado y ese recuerdo del pecado que hemos tenido de toda la vida. ¿Qué necesitamos hacer? Cambiar esos pensamientos. Renovar esos pensamientos. Necesitamos lavar con la sangre de Cristo y alimentarnos con los pensamientos de Dios. ¿Dónde están los pensamientos de Dios? Aquí. Aquí está como piensa Dios. Entonces tenemos que cambiar nuestro pensamiento. ¿Y cómo se cambia un pensamiento? Por desplazar el pensamiento anterior. Por desplazar el pensamiento que ya no sirve. Usted no puede simplemente decir, ya no voy a pensar en tal cosa, ya no voy a pensar en tal cosa, ya no voy a pensar en tal cosa, ya no voy a pensar en tal cosa. No voy a pensar en la manyula. Pobrecita la manyula, se murió. No voy a pensar en la manyula. Se murió la manyula, pero no voy a pensar en ella. La manyula era un elefante grande y se murió, pobrecita. Pero no voy a pensar en ella. Y no voy a pensar en la manyula. Y me voy a quitar de la mente la manyula. No vayas a pensar en la manyula, porque te vas a poner triste y vas a llorar y vas a llevar flores al zoológico. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, como un montón de gente llevó hasta flores a la manyula y la manyula ni familiar era de nadie de eso. Nostalgia de la manyula. ¿Cómo hacemos entonces para cambiar nuestros pensamientos? Metiendo pensamientos nuevos. No simplemente, me voy a olvidar del pecado, ya me olvido del pecado, me olvido del pecado. Usted pasa pensando en el pecado todo el tiempo. Lo que tiene que hacer es adquirir nuevos pensamientos para que salgan los pensamientos que nos sirven. En tercer lugar, usted tiene que tomar decisiones en frío. Si usted sabe que la tentación está allá, no se acerque. No se acerque. No vaya al lugar donde usted sabe que se va a enfrentar con la tentación. Ahora, si usted sabiendo que se va a enfrentar con la tentación, se va a meter a la boca del lobo, felicidades, que le vaya bien, va a pecar de lo mejor. ¿Por qué? Porque uno puede tomar decisiones en frío, pero enfrente de la tentación es muy difícil. Enfrente de la tentación es muy difícil. Si yo soy adicto a los chocolates y sé que allá están regalando chocolates allá por la esquina, ¿para qué me voy a meter a la esquina para que me den chocolates? Ahora póngale el pecadito que usted quiera, su preferido. Si usted sabe que ahí hay tentación, ¿para qué lo hace? Podemos tomar decisiones en frío, cuando estamos fuera del área de peligro. Pero una vez que estamos en el área de peligro, solo hay una manera para salvarse de la tentación. ¿Cuál es? Salir corriendo. Huir como loco. Despavorido. ¿Por qué? Porque cuando uno está enfrente de la tentación, no puede estar jugando con la tentación. Dice la Biblia, ¿jugará el hombre con fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Eso, sobre todo jóvenes. ¿Podrán ustedes estar en el juego del romance, del idilio y de que te beso y me besas y no va a pasar nada? No es cierto. Pasa. Y 9 meses después, pasa. Usted no puede pensar que va a jugar con la tentación y no se va a quemar. Usted no puede pensar que va a jugar con la tentación y no se va a quemar. Es que mi novia está sola, voy a ir a cuidarla. ¿Y a vos quién te va a cuidar, papito? Si yo sé que está sola, yo tomo una decisión en frío. No voy. Ahora, si voy, ya sé por qué voy. Uno puede tomar decisiones en frío, pero cuando está la hora de la tentación, ¿cuál es la única manera de vencerla? Lo que hizo José. Trate de vestirse antes de irse, ¿verdad? Pero José es chulón, salió. No había otra forma. No había otra manera. Salió corriendo, huyendo. No había otra forma. Esa era la única manera en que se podía salvar. La tentación hoy día es abrumadora. abrumadora. Hay un momento en que lo mejor es huir. Si se queda a luchar, va a perder. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, aquí hay algo interesante en el versículo 3. Fíjese, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, heteo. Ahora, ¿qué le estaba diciendo así como al suave el siervo de él? Que ella era casada. Mira, David, esa señora es doña Betsabé, la esposa de don Urías. Ajá. Ah, está casada. Pero a David no le importó mucho eso. Ya le estaban dando una recomendación. Ey, mira, tené cuidado. La señora es casada. Ojo, vos tenés muchas esposas. ¿Por qué le vas a quitar la esposa a este? Eso es lo que le estaba diciendo su siervo. Aquí hay una recomendación, una advertencia disfrazada. Esa mujer está casada. El siervo no le podía decir, hey señor, ni la veas porque está casada, hombre, ¿cómo vas a ser abusivo? Lo matan. Pero él al suave le dijo, hey, esa es la esposa de aquel. Segunda de Samuel 11:4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Tan fácil, ¿verdad? El periodo que tomó el llegar hasta ahí fue difícil. Pero el momento, ya, terminó. David dijo no a lo que tenía que decir sí y dijo sí a lo que tenía que decir no. Y dice la Biblia que las aguas hurtadas son dulces, pero después producen mucha amargura en nuestro corazón. Hebreos capítulo 11, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sabe cuál es el problema del pecado? No es que no es un deleite. Claro que nos deleitamos en el pecado. Pero, ¿cuál es el problema del pecado? Que es un deleite temporal. Temporal es que se acaba, y se acaba rápido. A David le duró un versículo. A David el deleite le duró un versículo y tiene 50 capítulos de las consecuencias de su pecado. De todo lo que trajo con su pecado. El placer desapareció muy pronto. Segunda de Samuel 11:5. Aquí están las consecuencias. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¡Qué alegría! Estoy embarazada. Espero que a ningún muchacho le lleguen con esa noticia, ¿verdad? Estoy embarazada. Se acabó el deleite. Hasta ahí llegó. El placer desaparece muy pronto. Y es que el diablo jamás nos enseña las cosas negativas de la tentación. Si nos ofrece unos chocolates riquísimos en la televisión, ¿qué es lo que usted ve? No ve la figura de una persona con obesidad mórbida tirada en la cama que pesa 500 libras, ¿verdad? Por estar comiendo, que no puede ni levantarse de su cama. Si ese fuera el anuncio para chocolate, yo creo que menos gente comería tanto chocolate o grasa o papita frita o lo que sea, ¿verdad? Cuando muestran el anuncio de cigarro, no muestran un gran cáncer y la garganta toda corroída y el hígado y el vaso y el riñón. Hay un cartel en el Seguro Social que dice, son, no sé, como 27 enfermedades que produce el cigarro. Tremendo. Ese cartel lo deberían de poner ahí. Y el colmo de los colmos es que abajo de la cajetilla o del anuncio dice, este producto puede producir cáncer. Y nadie le hace caso, ¿verdad? ¿Sabe usted que el chavo aquel guapo que salía en el caballo de Marlboro, ¿se acuerda? En aquellas praderas preciosas, se murió de cáncer por fumador. Terrible, ¿verdad? O cuando están ofreciendo productos, hoy más que nunca, productos eróticos, sexuales, etcétera. No aparecen las enfermedades, no aparece una persona muriendo de SIDA cuando aparece el anuncio. No, el diablo no nos enseña las consecuencias de las tentaciones, solo nos enseña la tentación. Solo nos enseña la tentación, pero no nos enseña las consecuencias. Y ahora hay algo terrible con esto del alcohol, de las bebidas alcohólicas, la cerveza. Fíjese que hoy cada vez el índice de jóvenes que comienzan a beber es más bajo que antes. Hoy comienzan a beber a los 9, 11 años de edad. Es impresionante. Pero también la mentalidad del vendedor está tocando directamente el alma de la persona. Por ejemplo, y a mí me parece totalmente desagradable y antiético esto. Ahora ha salido la cerveza light, que tiene 3 grados. Entonces el anuncio, lo que hace en tu cabeza es decirte, no esperes hasta el viernes, porque el salvadoreño promedio aquí chupa viernes, sábado y se la quita domingo, ¿verdad? Pero la mentalidad es, la cerveza es light, así que puedes comenzar a chupar desde el lunes, no te preocupes. No tenés que esperar hasta el viernes, puedes comenzar a chupar desde el lunes, toda la semana. No hay problema, porque como ya no embola mucho, ¿verdad? Lo malo es que ya no se toman 10, son 20. Esa mentalidad está haciendo que la gente caiga en tentación porque le están vendiendo una cosa y la gente se está yendo de boca a consumir ese producto que le están ofreciendo. David podía tomar una decisión después del pecado. Tenía 2 posibilidades. Ir delante de Dios, reconocer su pecado y someterse a lo que Dios decidiera, humillarse delante de la presencia de Dios. Pero no decidió por eso. Tomó la vía del engaño, de la hipocresía, y al echar a andar su mentira puso en movimiento una serie de aflicciones y tristezas que fueron terribles, y como dijimos, fueron terribles para él, para su familia y para su nación. Segunda de Samuel capítulo 11 versículos 6 y 7. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Usted cree que a David le importaba cómo estaba la guerra? ¿Y la salud de su pueblo? ¿Y cómo estaba Joab? Menos. David no tenía ningún interés en ninguna de esas cosas. David estaba preocupado por un asunto, salir del lío en el que se había metido. Él quería salir del rollo en el que estaba. Versículo siguiente. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Lo mandó a su casa y le dijo, disfruta, disfruta de tu casa, disfruta de tu esposa, bañate, ahí le va a mandar comidita. ¡Qué privilegio el de Urías! Sacarlo de la batalla para darle de comer y mandarlo a su casa, mientras todos los demás soldados estaban allá en el frente, dándose duro. Parece que no era justo, ¿verdad? Pero es que David no tenía la justicia en mente. David lo que quería era salir de su apuro. Y David confió equivocadamente en la humanidad de Urías. David dijo, este como un hombre cualquier otro, lo voy a mandar a su casa, se va a acostar con su mujer y el embarazo va a aparecer como que de él. Eso es todo. Y yo me zafo. Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Parece que Urías tenía más carácter, más fortaleza, que el mismo David. Urías dijo, no puedo ir. ¿Cómo voy a ir si el pueblo está peleando? Mi ejército, mi grupo de soldados está peleando allá y yo voy a ir a descansar con mi mujer. No puede ser. No es posible. Así es que me voy a quedar a dormir aquí en el suelo. Me voy a quedar a dormir en el suelo. No contó con su carácter y con su lealtad. Así que David vuelve a intentarlo, versículo 11. Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David se quedó impávido. Y David dijo a Urías: quédate aquí entonces, aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y dijo: si no pude, bueno, pues lo voy a embolar. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David agrava su pecado y en lugar de salir del problema se enreda aún más, porque ahora ya no tiene salida. Y la salida que busca es la peor de todas. 14 y 15. Venida a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. A uno de sus leales súbditos, a uno de sus valientes guerreros, a uno de sus oficiales más importantes, lo mató. Lo iba a matar para salirse con la suya. Ahora, fíjese cómo era de confiable Urías. ¿Que sabe quién llevó la carta? Urías. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. ¡Qué lamentable! Se llevó a cabo la ejecución. Era un asesinato. Simplemente un asesinato. Comenzó como un adulterio y ya iba por asesinato. Pero algo importante todavía sucedió, versículo 19 al 21. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, Joab hablando, y Joab era muy astuto, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás también: tu siervo Urías ha muerto. Mira, si te está fregando el rey, decirle que Urías se murió. Varias cosas importantes. Uno es que Joab ya le había agarrado la idea a David. Ya sabía cuál era el plan, lo tenía bien marcadito. Ya sabía exactamente cuál era el proceso que llevaba. Segundo, si te regaña, no te preocupes, porque decirle que ya Urías se murió. Su plan ya no era tan secreto. Joab se había dado cuenta del plan. El secreto ya no era secreto. 11:25. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Mira, Joab, no te preocupes, viejo. A veces se gana, a veces se pierde. No te preocupes, tranquilo. No le importó la vida de su pueblo, no le importó la vida de su ejército, no le importó la vida de sus hombres. Él solo tenía algo en mente: quería matar a Urías. Y no solo murió Urías, también murieron otros soldados, y esto no le importó a David. 11:27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así se cumple el final de su plan. Pero cada vez que nosotros pecamos, eso no es del agrado de Dios. El dulce cantor de Israel estaba viviendo una mentira. Haga la cuenta de los pecados de David: lujuria, adulterio, hipocresía, asesinato, etcétera, etcétera. ¿Cómo pudo llegar este hombre, de acuerdo al corazón de Dios, a caer tan bajo? Es que ¿sabe qué pasa? Que el pecado, o caer en pecado, es como un tobogán. Yo le llamo el tobogán del diablo. Cuando usted comienza a caer, no para hasta que llega al suelo, hasta que llega abajo. No hay manera de detenerse. Es muy difícil detenerse. Es hasta que uno llegue y rebote en el suelo, hasta entonces dice: ay, sí, la regué. Pero ya te han dado varios sopapos, ya te ha revolcado duro en la vida y duele. Fíjese cómo David describe su malestar. El corazón de David no era insensible. Y el otro fin de semana vamos a estudiar cómo David es reprendido por Dios. Pero ahora yo quiero que veamos un poquito del malestar que había en el corazón de David. Salmo 32, 3 y 4. Dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Un hombre tan productivo, un hombre tan fresco delante de la presencia de Dios, se volvió como una sequedad de verano. Perdió su frescura, perdió mucho de lo que había ganado, su relación con Dios. El Salmo 51, 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabe una cosa que es terrible con el pecado? Que aunque sabemos que Dios nos ha perdonado, el pecado siempre está delante de nosotros. Y Satanás se encarga de restregártelo en la cara, revés y derecho, todo el tiempo. Y pueden pasar años y Satanás sigue restregándote el pecado en la cara. Y eso te crea culpabilidad. Y aunque sabemos que Dios ya hizo la provisión para ese pecado, aunque sabemos que nuestros pecados están en lo profundo del mar, tan lejos como el oriente del poniente están nuestros pecados, pero siempre seguimos cargando la culpa. Por eso nuestros pecados siempre están frente a nosotros. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La historia no termina aquí, falta mucho para que David caiga en cuenta que la regó. ¿Y qué tanto la regó? Nos falta mucho camino que recorrer. Pero después de ver lo malo que puede llegar a ser un hombre bueno, hay algunas conclusiones y hay algunos pensamientos. En primer lugar, es que todos estamos en la posibilidad de pecar. No hay nadie que me diga: mire, yo no. Yo sí estoy libre, estoy exento, yo no caigo en los volados, yo tranquilo. Puede que su pecado sea diferente al mío, pero todos estamos tan cerca de pecar como la primera vez que lo hicimos. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la misma carne. La carne no se restaura. La carne no se restaura. Esta carne se va a podrir por el pecado que mora en ella. La misma carne tiene usted y tengo yo. Y la pregunta es: ¿qué esperanza hay para usted que ha cometido pecados? Quizás usted ha cometido pecados no tan malos como el de David. O quizás usted ha cometido pecados iguales a los de David, o quizás han sido peores que los de David. ¿Sabe? A Dios no le importa eso. Lo único que quiero decirle es que hay esperanza para usted. No importa qué tan negros, morados, amarillos, rojos sean sus pecados. Quiero cerrar con esto. La sangre de Cristo es tan poderosa que puede perdonar cualquier pecado que tú hayas cometido, sin importar lo grave que sea, sin importar qué tan grande haya sido ese pecado. Al igual que me perdonó a mí, te puede perdonar a ti. Al igual que perdonó a David, te puede perdonar a ti, a muchos de nosotros. Y te puede perdonar a ti que nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, como el Señor en tu corazón, déjame decirte algo. Cristo Jesús murió exactamente por ese pecado que está destruyendo tu vida. Cristo Jesús dejó que le clavaran en la cruz para pagar el pecado que tú y yo tendríamos que haber pagado. Quienes tendríamos que haber muerto éramos tú y yo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna y el perdón de sus pecados. Dios te ama así como eres. No tienes que dejar de pecar para comenzar a seguirle a Él. Tienes que seguirle a Él para que dejes de pecar. No tienes que ser santo para acercarte a Dios. Tienes que acercarte a Dios para ser santo. La clave para cada uno de nosotros es aferrarnos a Dios con todo nuestro corazón. Aferrarnos al Señor con nuestros brazos, con nuestras uñas, con los dientes, con las piernas, con todo lo que tenemos, con toda la fuerza de nuestro corazón. Tú y yo necesitamos urgentemente del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque moriste en nuestro lugar. Y porque cuando moriste nos diste la oportunidad de entrar al cielo, de tener el perdón de nuestros pecados y de tener la vida eterna. Señor, te amamos y estamos agradecidos contigo. Pero si hay alguien aquí que nunca ha recibido ese regalo de la salvación, si hay alguien aquí que nunca ha recibido la vida eterna, que viene solo de aceptar al Hijo de Dios como nuestro Señor, yo quiero pedirte que esta mañana tú le salves, Padre. Probablemente tú nunca has tomado la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador. Déjame decirte que la única diferencia entre un gran pecador que va a ir al cielo y otro que no lo va a hacer es si ya puso su confianza en Cristo o no lo hizo. Y esta mañana, si tú estás aquí con nosotros y nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal, yo quiero invitarte a que tomes la decisión este día. Es una decisión entre Dios y tú. Si tú estás aquí hoy y nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, yo quiero pedirte que levantes la mano en el lugar donde estás. Yo quiero orar por ti el día de hoy. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. ¿Habrá alguien el día de hoy? Levanta tu mano. Yo sé que hay una lucha ahí. Lo sé porque a mí me costó también levantar la mano. Pero qué liberación hay cuando uno puede levantar la mano y decir, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y nuestra vida es transformada radicalmente. Si tú estás aquí este día y nunca has recibido a Cristo, no tienes seguridad dónde vas a pasar la eternidad, déjame decirte que cuando nos enseñaron que los niños buenos van al cielo y los malos van al infierno, no era cierto, porque dice la Biblia que todos somos malos y que todos merecemos el infierno. Pero el cielo, al cielo no se entra por ser bueno, se entra por conocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Hay alguien aquí que nunca ha tomado esa decisión. Levanta tu mano, por favor, en el sitio donde estás. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Bendito seas, Jesús. Te adoramos, Padre, y te bendecimos.